nadie parpadea cuando la miran bailar. A mi hermana Cristi le gusta bailar la cumbia y nadie parpadea cuando la miran bailar. Ella se menea con su ritmo y su candela, ni Juana la cubana la puede ver llegar. Ella se menea con su ritmo y su candela, ni Juana la cubana la puede ver llegar. Cristi, le gusta bailar la cumbia. Cristi, se mueve pa' allá y pa' acá. Cristi, cómo mueve la cintura. Cristi, ay qué lindo caminar. Cintura, Cristi, ay qué lindo caminar.